si usted es reactivo, a lo mejor usted no revisa el clima y resulta que llovió y usted venía sin suéter, pues ni modo, usted busca por ahí algo que taparse, usted reacciona a la situación. Si es proactivo, dale clic por favor, Daniel, usted buscará la manera de planear, de revisar el clima y decir, ah, va a llover, me llevo mi chamarra, me llevo mi paraguas, porque usted está previendo, a lo mejor no llueve, a lo mejor sí, pero usted estaba ya preparado. Dale otro clic por favor, Daniel. ¿Sí? Uno de los problemas de los padres reactivos es pensar que sus hijos son buenos. Todos los papás, y sobre todo las mamás, piensan que sus hijos son unos ángeles, hermano. Así que casi casi vuelan, flotan, ¿verdad? Y a veces, hermano, ese es un gran y terrible error como padres, porque aunque amamos a nuestros hijos, porque eso es lo más natural del mundo, hermano, no podemos ser ciegos, hermano, a la realidad. Dale otro clic, Daniel, por favor. De que la realidad es que nuestros hijos, hermano, por naturaleza, hermano, son pecadores igual que sus padres. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo algo falso? O usted dirá, no, hermano, los suyos serán malos, los míos son buenos. No es cierto. Todos nuestros hijos tienen una inclinación al pecado, se las heredamos. Desde que Adán pecó, hermano, ha venido una inclinación natural hacia lo malo. A ningún niño usted le tiene que enseñar a hacer lo malo, a ninguno. Todos lo saben hacer y les sale re bien. ¿Sí? ¿A poco no? Yo mi problema con mis hijos, hermano, no es que aprendan a mentir, es descubrir cuando me están mintiendo, porque de repente yo sé que lo hacen. Obviamente uno ya tiene más experiencia. Me da risa con mi hija porque luego le dice a Jared, Jared, ¿cómo quieres engañar a mi papá? Yo no lo he podido engañar y tú crees que lo vas a poder engañar tú. Bueno, pero su luchita hace, ¿verdad? Por tratar de engañar. ¿Verdad? Un día estaba en la mesa algo masticado, así todo. Yo dije, ¿de quién masticó esto? Y mis dos hijos, no, yo no fui, ¿verdad? Y los dos eran inocentes. Y entonces lo reviso y lo veo, le digo, caray, creo que es una caquita. Así les dije, ¿eh? Y dice Jared, no, no era caquita, ¿verdad? Era de plástico. Ya salió el culpable, ¿eh? Y Damari le dice, otra vez, te estoy diciendo, ¿eh? Mi papá no lo puede engañar. Hermano, tenemos que ser realistas, nuestros hijos tienen una naturaleza caída. Ellos, hermano, van a inclinarse al mal porque es la naturaleza de todo ser humano. Entonces no debe eso espantarnos. Dale clic, por favor. Tenemos entonces más bien que estar preparados. Los padres, hermano, que reaccionan de esa manera se sorprenden cuando sus hijos se comportan mal. Pero los padres proactivos, hermano, más bien se preparan para asumir, hermano, que sus hijos se comportarán mal en algún momento y están preparados, hermanos, para el momento. Yo ya leí un libro, hermano, donde decía que a veces el poder de tener, hermano, en nuestra mente algo ya hecho ayuda mucho. Es como un arquitecto que tiene un plano, hermano, y ve el modelo de lo que va a construir sin que en el terreno haya nada, él ya lo vio. De la misma manera, hermano, usted tiene que prepararse para ciertos momentos que aunque no le han pasado, quizá le pasarán. Yo alguna vez sentado pensaba eso y decía, ¿qué voy a hacer el día que uno de mis hijos me haga un berrinche frente a todos los hermanos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo me voy a comportar? Y entonces yo empecé a hacer una serie de ideas en mi mente, hermano, de cuáles eran los pasos que yo tendría que seguir el día que uno de mis hijos me hiciera un berrinche enfrente de todos. ¿Sí? Todavía no me hacía el berrinche, pero yo estaba consciente de algo, hermano. Algún día mis hijos harían un berrinche enfrente de los demás. Cuando pasó el momento, porque pasó, ¿sí? ¿Qué creen? Yo ya sabía qué tenía que hacer. Pero los padres reactivos, hermano, nunca lo pensaron, nunca se prepararon. Y entonces, cuando el niño se emberrincha, no sabe qué hacer, entonces el papá, hermano, se pone colorado, se le sale humo por las orejas, jala al niño del cabello, le grita, le pega enfrente de las demás. Empieza a reaccionar en respuesta a su enojo, porque nunca se preparó de saber, hermano, qué tenía que hacer en ese momento. Nunca le ha pasado algo así, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a prepararnos, hermano, para cuando los momentos ocurran. Y saber cómo vamos a reaccionar. Dale otro clic, por favor. Dicen del lado izquierdo, cuando llegan los problemas, los padres reaccionan. Tratan de solucionar el problema al momento. Pero del otro lado dice que piensan en metas de carácter y de comportamiento para sus hijos. Construyen un plan para desarrollar los rasgos de carácter necesarios en sus hijos. Es muy importante, hermano, saber cómo son nuestros hijos, conocer a nuestros hijos. Una de las cosas que yo aprendí, hermano, en la vida, y que a veces cuando lo que uno aprende es bueno, todo lo que uno aprende es bueno, es saber distinguir cómo era el carácter de cada uno de nuestros hijos. Justamente donde Rubén trabaja, ¿verdad? Ahí se dedican a eso, hermano. Y algún día Miguel, que es una de las personas que ahí, hermano, es el dueño del lugar, el jefe del lugar, me invitó a un curso y fui. Y a mí me sirvió, porque yo aprendí a poder entender cómo somos a veces como personas. Yo sé, hermano, que cuando venimos a Cristo, la meta es tener el carácter de Él en nosotros. Esa es nuestra meta, hermano. Y una de las preguntas que yo me hacía a mí mismo es, bueno, ¿cómo era Cristo entonces en su carácter? Y así como era Cristo en su carácter, hermano, es una de las cosas por las cuales nosotros, hermano, luchamos. Bueno, entonces usted tiene que aprender a conocer cómo son sus hijos, porque no son iguales, ¿sí o no? Mi hija, hermano, es una niña muy, muy aplicada, muy dedicada, hermano, muy esforzada. Ella lleva, hermano, va en quinto de primaria, hermano, y no ha habido un solo año, hermano, en el que ella no saque el primer lugar, ¿verdad? Y para ella no sacar el primer lugar sería así como que algo terrible. Yo he tenido que hablar con ella para decirle, hija, ¿y qué pasaría si un día no sacaras el primer lugar? Yo no te querría menos, yo no me sentiría menos contento por ti, ni menos orgulloso por ti. Tú eres mi hija y a mí no me importa tanto si eres primero o no. O sea, yo lo que quiero es que tú estés consciente de que mi amor por ti no cambia. Es decir, yo lo que trato de enseñarle es que no, ella no tenga ese empuje por querer quedar bien con nosotros y que ella piense que esa es la razón porque nosotros la amamos, porque no es la razón por la que nosotros la amamos. ¿O quién ama aquí a su hijo, hermano? Porque siempre saca dieces, hermano. ¿Verdad que no? Si no, mi mamá nunca me hubiera querido, hermano. Nunca saqué dieces. bueno, Jared es otro tema, hermano. Jared no va mal. Cuando yo firmo sus boletas, hermano, la realidad es que él va muy bien. ¿Sí? O sea, él no baja de 9.5, ese es su... Y saca, pero él tiene otro problema, hermano. El problema de Jared es su comportamiento. Es un niño, hermano, que no sabe estar quieto. No puede, ¿no? Salió a su mamá, ¿sí? Damaris salió a su papá, obviamente. Pero, entonces con Jared, hermano, el otro día, hermano, lloraba porque en el año pasado, hermano, pues Damaris sacó diploma, obviamente, la pasan y la felicitan frente a toda la escuela. Y él, hermano, pensaba que le iban a dar un diploma, pero ¿qué cree? No le dieron diploma, no por su mal desempeño académico, porque la maestra nos dijo, Jared va muy bien, pero no le puedo dar el diploma, ¿sí? Porque él es muy latoso. Todos los días le tengo que revisar su cuaderno de recados porque constantemente le mandan recados, ¿sí? O yo reviso su cuaderno y no debo estar platicando, no debo estar parado, no debo estar corriendo, no debo aventar a la maestra por la ventana. Cosas así, hermano, que de repente hace, ¿sí? Por lo que le ponen a hacer planas y planas y planas. Entonces, yo no los puedo tratar igual. Ajá. Yo debo, hermano, ser sabio y de cada uno debo desarrollar algo en su carácter. De Damaris tengo que asegurarme, hermano, que desarrolle. Hermano, ella es muy competitiva. Mi hija, hermano, póngale competencias y ella es feliz. Y ella, hermano, es una niña que siempre piensa en ganar. Su gran problema es que no sabe perder. Entonces yo le tengo que enseñar a ella que verdaderamente cuando ella participa en algo, hermano, lo importante es que dé su mayor esfuerzo, pierda o gane, pero que pierda o gane, hermano, ella no debe caer en el enojo, ¿sí? No debe de caer, hermano, porque la he visto, cuando pierde, se enoja, ¿sí? Y entonces ya empieza a reaccionar mal, y entonces ya empieza a contestar mal, se enojó porque perdió. Yo tengo que hacer cosas en ella, hermano, para aprender a que su carácter, hermano, se moldee en esa área. Jared no, a él no le gusta competir, para nada. Él te dice, está bien, tú gana, tú pásale. Y entonces se complementan muy bien su hermana y él, pues porque el una siempre quiere ganar y el otro no le interesa perder, ¿sí? Entonces son la pareja perfecta, ¿sí? Pero yo a Jared, al contrario, tengo que desarrollar en él, hermano, su competitividad, su deseo por aspirar a ganar, ¿sí? El decirle al hijo, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes esforzarte más. Un día los llevamos a unas competencias de natación. Damaris no tuvo ningún problema, hermanos, pero Jared, hermano, antes de entrar a la alberca temblaba y temblaba y le decían, ¿tienes frío? Y él decía, sí, tengo frío. Y yo le decía a mi esposa, no tiene frío, tiene nervios, ¿verdad? Él estaba tan nervioso, hermano, que temblaba y temblaba, ¿verdad? Antes de entrar a la competencia, porque a él no le gusta ese ambiente de competir. Hermano, pero él tiene que aprender, hermano, a enfrentar las cosas. Como padre, yo tengo que encontrar la manera de ayudar a mi hijo, hermano, a enfrentar las cosas. Damaris es súper ahorradora. Ella, hermano, hace crecer el dinero. Usted dele algo de dinero y ella va a encontrar la manera de hacer dibujos, de hacer pulseras, de hacer... Algo hace, mija. Cuando su abuelita va al centro, le encarga brillitos, le encarga... Ella hace cosas, luego las vende en la escuela, luego las vende en la iglesia, luego las vende en la calle. Y ella sabe, hermano, cómo hacerlo. Pero Jared no. Y me preocupa, hermano, porque pues Jared va a mantener un día una familia, hermano. Y ese no más, ese no sabe ni lo que... Su hermana siempre está, ¿verdad? Jared, ya pediste tu domingo. Jared, ya tienes tu domingo. Pero Jared no le importa, hermano. Él no sabe de finanzas. Yo veo que es algo que traen desde niños, porque Damaris desde chiquita, hermano, ha sido así. Jared no. Yo lo tengo que ayudar, hermano. Uno de los peores errores por los que financieramente somos, hermano, incorrectos, es porque de niños nadie nos enseñó a manejar nuestras finanzas. Una vez un papá preguntó, ¿y cuándo le tengo que enseñar a mi hijo a hacer finanzas? ¿Cuántos años tiene su hijo? 7 años. Ya desperdició 7 años. Hay que empezar con ellos a enseñarles a manejar sus finanzas desde que son niños. Yo a los dos les propuse a mis hijos el año que pasó. Si ustedes ahorran todo el año, yo les duplico lo que ahorren al fin de año. Yo usted hubiera visto, hermano, Damaris, ya... Sí, ya no le voy a proponer lo mismo porque ya vi que no me convino. Pero Jared no, sí, él pues obviamente no era, él hermano es de los que gasta en el momento. Y Damaris se sabe detener, dice no, porque si ahorita me lo gasto voy a tener menos, pero si ahorita me espero, al rato voy a tener más y me voy a poder comprar eso y el doble. Entonces vea cómo cada uno piensa distinto. Y Jared dice no, a mí me vale, yo me lo compro ahorita y me lo como ahorita y ya, después quién sabe, ya veremos qué vendrá, bástele a cada día su propio mal. Y él es así, muy bíblico por cierto, ¿verdad? ¿Eh? Yo lo tengo que enseñar. Usted tiene que enseñar a sus hijos. Amén. Entonces, pero si como padres no sabemos ni nosotros manejar nuestras finanzas, ¿verdad? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija, hermano, a manejar sus finanzas? La Biblia está llena de principios, hermano, para manejar nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas y todo lo que hacemos. Dale un clic, por favor, Dani. Aquí es importante saber qué es la disciplina. Dale clic. Ya me quedan 10 minutos, hermano. Pasa cuando el niño ha cometido un error. ¿Cuándo va a cometer nuestro hijo un error? Algún momento. Como padres no debemos tener expectativas tan altas, hermano, de nuestros hijos. Por favor, y nunca los haga sentir mal. Nunca le diga a hijo, ni los compare. Eso es un error muy feo, hermano, que como padres cometemos, compararlos. Sí. No los compare, hermano. Usted siempre dé gracias por sus hijos, hermano. Motívelos a ser mejores, pero nunca los compare. Implica que habrá un castigo o una corrección. Cuando nuestros hijos se portan mal, tenemos el deber de corregirlos. Es nuestro deber como padres corregirlos. Dice la Biblia que si usted no ama a su hijo, hermano, entonces no lo corrija. Déjelo. Déjelo que sea como usted, como él quiere ser. Después, hermano, vendrán los dolores de cabeza. Dale otro clic, Dani. Mientras que la instrucción tiene que ver con que antes que pase el error, hablar con nuestros hijos. Algo muy importante, hermano, es que usted no puede corregir a su hijo de algo que no le enseñó que estaba mal. A veces yo no le he enseñado todo a mis hijos y de repente hacen algo que estaba mal, pero lo primero que pienso en mi mente es, ya le había dicho alguna vez que eso estaba mal. Y cuando mi respuesta es no, entonces no lo puedo castigar. Hablo con él y le digo, hijo, eso que acabas de hacer está mal. No quiero que vuelva a pasar, porque si vuelve a pasar, entonces sí habrá una consecuencia. Pero usted debe estar seguro de que su hijo, hermano, ya sabía de que eso estaba mal. Aquí tenemos un ejemplo, miren, con esta Lisbeth, ¿verdad? Ok, dale clic, por favor. Dale clic. Algo importante, hermano, es que hay una línea muy clara, escúchelo, hermano, entre lo que es permitido y lo que no es permitido. Dale otro clic, Dani, por favor. Cuando un padre, hermano, deja que su hijo pase de esa línea permitido. Se le llama que es un padre, ¿cómo dice ahí? Permisivo. Creo que sí se alcanza a ver. Pero cuando el padre, hermano, reduce mucho la línea de lo permitido, dale otro clic, Dani, es un padre estricto. Nuestros padres, cuando eran estrictos, hermano, reducían mucho el círculo de lo permitido y entonces eran padres muy estrictos. Pero hay papás que abren mucho, hermano, el abanico. Son padres muy permisivos. Dale otro clic, por favor. Dice ahí, el mito es que la llave del éxito como padres depende de qué tan estrictos son. Eso no es cierto, hermano. No son mejores padres los padres estrictos. Tampoco son los peores los permisivos. Ambos están mal. Los dos cometerán algo, sembrarán algo malo en los niños. Lo ideal, hermano, es tener claramente definido qué está permitido y qué no está permitido. Dale otro clic, Dani, por favor. Dice, la clave es tener una línea fija entre lo permitido y lo no permitido. ¿Sí? Dale clic, porfa. Ok, ahora, otra cosa bien importante, hermano, dale otro clic. Es que a veces no es igual el círculo de lo que permite papá que el círculo de lo que permite mamá. Y este, hermano, es uno de los peores errores de los matrimonios. Que el papá, déjalo, no está haciendo nada malo. ¿Verdad? No, pero es que no, tú déjalo. Cuando yo esté, déjalo. Y entonces es un problema, hermano. Porque mientras mamá quiere establecer ciertas normas, papá no, o al revés. Papá si lo deja o no lo deja y mamá sí. Y los niños son bien abusados. Ellos van a saber exactamente, hermano, con quién ir en cada circunstancia. Entonces luego dice, no, mejor dile a mi mamá, ella sí te va a dar chance. Y luego no falta la mamá que hasta esconde, ¿verdad?, al hijo, le dice, no le digas a tu papá, yo no le voy a decir tampoco, ¿verdad?, para que no te regañe. Y eso es un mal, hermano, que ocurre muchas veces dentro de las familias y que yo quisiera que ustedes y yo erradicáramos. No sé si aquí pasa, yo espero que no. Dale clic. La clave 1 dice ahí que la línea del padre y la línea de la madre deben ser una sola línea. Ajá. Dale otro clic. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Dale otra vez, porfa. Clave número 2. La línea no debe cambiar o fluctuar dependiendo del humor del padre, porque ese es el otro error. Yo le trazo a mi hijo una línea y le digo, aquí no puedes pasar. Pero cuando ando de buenas, ¿qué crees? Bueno, pásale, ¿ya? Estamos contentos, ¿sí? ¿Sí? Ganó el Cruz Azul por fin. Pásale, ¿verdad? Porque por fin ganó. Ahora sí te dejo, ¿verdad? Y como ganó el Cruz Azul, pero al otro sábado que va a perder, entonces, hermano, te vas a enojar y vas a hacer más chico el círculo. Entonces no puede estar fluctuando la línea, hermano, dependiendo tu humor. Ajá, dale otro clic. ¿Cómo ponemos esta línea tan fija? Ok, vamos a verlo, dale clic. Inciso A dice ahí, ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice? Los padres conversan y se ponen de acuerdo en 3 cosas. Número 1, las reglas. Número 2, los castigos. Número 3, dale otro clic, las recompensas. Como papá y mamá te tienes que sentar a decir qué está permitido, qué no está permitido. Esas son las reglas. Número 2, ¿cuál va a ser el castigo que merezca nuestro hijo por cierta acción? ¿Cuál va a ser el límite de...? Por ejemplo, aunque yo sí creo, hermano, porque la Biblia enseña de que la vara es necesaria, no es el primer recurso. La vara debería ser siempre el último recurso y con sabiduría. Ya lo hemos repetido al cansancio. Nunca se corrige a un hijo estando enojado, porque no lo estás corrigiendo, te estás desquitando. Ajá. Entonces la corrección siempre se hace cuando uno no está enojado, siempre. Siempre, siempre. Yo nunca corrijo a mis hijos estando enojado, porque he de confesártelo, lo he hecho, hermano, y cuando lo hago enojado es más el daño que produzco que el bien que puedo hacer. Entonces trato, hermano, de mejor cuando ya pasó, hermano, el momento del enojo, hablo con mis hijos y les digo, yo, tú entiendes perfectamente lo que hiciste, sí, entiendes perfectamente que mereces un castigo, sí, okay, entonces estamos en el mismo canal. Y ellos lo entienden, hermano, saben. Sí, pero tienen que estar de acuerdo, hermano. ¿Cuáles serán y cuáles no serán los castigos? Por ejemplo, hermano, yo tengo la regla con mi esposa de que solamente, hermano, Dios, yo creo, hermano, que a los niños les puso las pompas para que ahí les demos. Nada más. Ajá. Para eso creo que se las puso Dios. Por eso está mal, hermano, un papá que pega donde cae. O que cachetea. O que sus jalones de greñas. O que sus patadas, a ver, no. Si usted lo va a corregir, hermano, usted corríjalo de una manera sabia. ¿Sí? Ahí, hermano, duele y duele, ¿sí? Pero no lastima, ¿sí? Y si lo hace con sabiduría, hermano, lo hará bien. Entonces debe ser una regla, hermano, ¿sí? Y deben de respetarla ambos padres. Porque si no, hermano, a veces caemos en el maltrato, ya no en la disciplina, y debemos tener mucho cuidado. ¿Ok? Ahora, las recompensas. También es bueno recompensar a los hijos cuando hacen las cosas bien. Ojo aquí. No recompense al hijo por algo, hermano, que es su deber. Nunca lo recompense. Porque entonces le está haciendo un mal. ¿Sí? O sea, si mi hijo tiende la cama, no le dirá, ay, porque ganaste un premio, ten, ¿verdad? Cómprate algo en la tienda porque tendiste tu cama. No. No. Ese es su deber. ¿O no? Y así nos pasa a los cristianos. A veces queremos que Dios nos recompense. Ay, Señor, oro, voy al templo, ayuno. ¿Y? Pues una recompensa, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que tienes que hacer. Ya ve, como a veces como hijos tampoco somos muy sabios acá con Dios. O sea, por estudiar, depende, hermano. Porque cometemos el error. Un hijo va con 10 y el otro reprueba. Y entonces le dicen al que reprobó: hijo, échale ganas. Si sacas la escuela, te compro algo. Y entonces es un error porque el que va bien, ¿qué dice? Ahora resulta que entonces yo que voy bien no me compran nada. Y a este que ya va reprobando le van a comprar algo para que pase. No. No, a este merece un castigo, hermano. El que salió bien de la escuela, hermano, merece una recompensa. El deber. Ahora, déselo cuando terminó la escuela. No se lo dé cuando pasó el examen. Sí, o sea, el deber de mis hijos es pasar. Yo voy a firmar boleta y cuando ellos salieron muy bien, ok, a veces digo, bueno, Damaris sacó puros 10, a veces la recompenso por eso. Porque ella se esmeró por sacar puro 10. Acabo de firmar su boleta de mi hija y sacó puro 10. Y entonces a veces ahí yo digo, bueno, pues eso ya tiene un mérito. Porque ella su deber es ir bien. Ya ir en excelencia, hermano, pues es algo que puedo recompensar. Pero hasta en eso hay que ser sabios porque obviamente el otro se siente, ¿verdad? Jared dice, pues sí, es la consentida, ya la quieren más. Allá. Entonces debo tratar, hermano, de ser justo. Entonces ser justo es no darle recompensa a un hijo, hermano, por algo que es su deber. ¿Sí? Nunca le diga, alza tus juguetes y te compro algo. No, hermano, porque le está haciendo un mal. Al rato va a ser un cristiano que por qué ora quiere que Dios lo bendiga. No, usted y yo tenemos que orar, es nuestro deber orar. Es nuestro deber, hermano, venir a la iglesia. Es nuestro deber, hermano, participar de la ofrenda y de lo demás. ¿Estamos bien? Ok, dale clic, por favor. Número 2, ayúdeme a leerlo. Los padres les explican a los hijos lo siguiente. Clic. Número 1, ¿cuáles son las reglas? Número 2, ¿por qué existen las reglas? Número 3, ¿cuáles son los castigos y las recompensas? Siguiente. Ok, bueno, ahí está. Los hijos deben de tener muy claro, hermano, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Ok? Otro clic, por favor. Y insisto, ¿sé qué dice? Los padres hacen cumplir las reglas. Y eso es lo más difícil. Es fácil poner reglas, hermano. Lo difícil es hacerlas cumplir. ¿Ok? Dale otro clic. ¿Cuándo hay que cumplir las reglas? Dice ahí. Cada vez que se rompe una regla, el niño debe experimentar el mismo proceso de castigo o de recompensa. ¿Sí? Excepción. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? No porque estoy de buenas o porque estoy de malas. ¿Sí? Ok. Dale otro clic, por favor. Y luego dice ahí, el padre debe hacer cumplir las reglas de la madre y la madre debe hacer cumplir las reglas del padre. Debe ser una sola autoridad frente a los niños. Ahora, aquí le voy a dar un tip. Y este tip me ha funcionado. Cuando a mí me toca regañarlos, ¿sí? Y ser el que impone la disciplina, es bueno que mamá la haga como de consolarlos. Sin echarle tierra al papá, ¿eh? O sea, sin decir, sí, ese viejo que siempre está, a mí también me cae gordo. No. Sino decir, no, hijo, era justo que te regañaran, pero mira el abrazo y orar. Cuando a mamá le toque ser la justiciera, entonces ser papá el que diga, a ver, hijo, te doy el abrazo de consuelo, pero mamá te castigó con justicia. No, decir, esa vieja loca a mí también, de repente, no. Porque entonces tendríamos una confusión en los hijos. ¿Sí? ¿Ok? Dale clic, por favor. Ok, ahí se ve cómo la línea de mamá y de papá son iguales. Dale otro clic, vámonos al siguiente porque ya me estoy tardando más. ¿Cómo formar las reglas justas? Bueno, vamos a aprender ahora el cómo. Número 1, vamos a entender cuál es el propósito de las reglas. Dale clic. Ok, vamos a dejar que aparezcan los monitos. Ok, dice ahí, pregunta. Ayúdeme a leerla, dice. ¿Las reglas existen para la conveniencia de los padres o para el desarrollo del carácter de los niños? ¿Para qué? Toda regla debe ser hecha con miras a formar el carácter de nuestros hijos. Toda regla. No para mi comodidad, ¿sí? Porque si yo digo una regla es que cuando yo llego, yo soy el amo del control remoto, ¿ya? Realmente no estoy haciendo una regla para formar a mis hijos, no estoy haciendo una regla para mi comodidad, ¿ok? Aunque los padres somos dueños del control remoto, ¿eh? Ok. Reglas, ok, siguiente. Bueno, ese texto ya lo leímos, ¿no? Que tenemos que disciplinar a nuestros hijos con instrucción del Señor. Otro clic. Dale clic. Número 2. Eliminar el egoísmo de las reglas. Dale clic. Por ejemplo, dice una regla, hay que bajar el volumen del radio de cierto nivel. A veces nuestros hijos mayores, los adolescentes, les gusta oír ya la música un poquito fuerte. Ajá. ¿Cuál es el propósito? Inciso A, porque a los padres no les gusta. O inciso B, dale clic, Dani. Porque los niños deben aprender a respetar a los demás. ¿Cuál debe ser, hermano, la motivación de la regla? Que hay que aprender a respetar a los demás, ¿sí? Ok, entonces ahí está. Toda regla debe tener el propósito, hermano, no de algo egoísta, sino algo que promueva, hermano, la convivencia. Siguiente, número 3. Dale clic, dale. Dice, educar a los niños, educarles a los niños del propósito de cada regla. Esto hay que hablarlo con los niños. Es decir, se les enseña a ellos, se les explica. Los niños sí entienden, hermano, saben cuando usted les habla, hermano, del beneficio de una regla. Número 4. Ah, vamos a leer aquí donde dice, ayúdeme a leerlo. Si nuestro hijo cree que una regla está motivada por el egoísmo, las consecuencias que sufre cuando quiebra esa regla solamente violarán su sentido de justicia. Esto es exactamente lo que hace enojar a nuestros hijos. Si usted le dice a su hijo, bájale el volumen, pero usted le sube al suyo, entonces ahí hay algo que no cuadra. Dale clic, por favor. Número 4. Emplee los principios en su propia vida. Si usted le va a enseñar de respeto a sus hijos, es porque usted sabe respetar. Mire, yo trato de ser un buen padre. Y creo que la mayoría de las veces soy buen padre. Eso es lo que yo trato. Pero usted no sabe cómo se le queda a los niños cuando usted se comporta mal. Es algo que no puede borrar usted de su mente. ¿Sí? Yo he hecho 1000 acciones buenas, pero mis hijos siempre se acuerdan de la que hice mal. Es parte también de nuestra naturaleza, hermano, que tenemos que corregirla, obviamente. Pero usted pregúntele un día a Jared, ¿cómo lo disciplino yo? Y él le va a contar, ¿verdad?, de esa vez en la que quizá lo discipliné con exceso de enojo. Y entonces él va a decir que él sufre cada que lo disciplina su papá, que él es el mártir, ¿verdad?, de esta iglesia, ¿verdad?, y que entre Job y él hay muy poca diferencia. Eso es lo que él piensa. No, nunca se va a acordar de las veces que yo lo he disciplinado correctamente. Cuando manejo igual, ¿sí? Yo trato de conducir como cristiano. Me cuesta porque en nuestra naturaleza está de que se nos mete el espíritu de Schumacher y queremos andar ahí. Y él no se va a acordar de las veces que yo conduzco bien. Ah, pero él pregúntele cómo maneja a su papá y él le va a decir que él le grita burro a medio mundo. Sí, mi papá le grita burro a aquel que dice burro. Y no se lo saca usted de su cabeza. Entonces por eso es importante, hermano, el ejemplo. Porque de verdad, cómo cuesta borrar una imagen mala delante de nuestros hijos. ¿Sí? Usted le enseña al hijo, no golpees a tu hermana y usted le golpea a la mujer. No. O no mientas y usted, su hijo, lo ve mentirle al vecino. Dile que no estoy. Ese tipo de cosas, hermano, no están bien porque confunden y no le dan valor a las reglas. Ajá. Siguiente, por favor. Por ejemplo, bueno, ese ya está, de la regla que si usted no respeta a los demás, pues no funciona. Dale otro clic, dale, por favor. ¿Cómo formar las reglas justas? Número 5. Dale clic. Ejecutar las reglas con castigos y recompensas justos. Si usted tiene, hermano, que ponerle un castigo a su hijo, póngaselo al tamaño de su hijo. O sea, si su hijo tiene 2 años, no le ponga el castigo de un niño de 10. Es ilógico. Aún si usted tiene que usar la vara, tiene que ser proporcional, hermano. Dele al tamaño de su hijo. No le pegue como si el niño tuviera más edad. Hágalo, y como le repito, sin estar enojado. Ajá, dale muchos. Qué bueno que no están aquí los hijos, hermano, porque ya me imagino ahorita cómo estarían, hermano. Ya los escucharía ahorita todos aquí, los jóvenes aquí, ¿verdad? Una autoevaluación, ya terminamos. Una autoevaluación. ¿Cómo está usted, hermano, en su hogar? Si yo le pidiera hoy que me mencionara 3 reglas de su casa, que separara a papá y mamá, le dijera, a ver, dígame 3 reglas de su casa, y luego le preguntara a papá, dígame 3 reglas, ¿coincidirían, hermano? Si yo le preguntara a mamá, dígame cuáles son los castigos y las recompensas que en su hogar existe para el comportamiento de sus hijos, y luego por separado le preguntara a papá, a lo mejor papá dice, ni sabía que había reglas, ¿eh? Como mi mujer nos pega a todos, y el que pega manda. Porque a veces resulta que el papá es como otro hijo. No, bueno. A veces. En otras iglesias, hermano, eso no, en esta no pasa. Así es que aquí hay una actividad, una tarea para todos nosotros. Esta es una tarea para todos. Y de veras se la voy a calificar, ¿eh? Porque es el propósito de esto, hermano. Dios no quiere que solamente seamos cristianos en el templo, hermano. Dios quiere que usted y yo seamos cristianos, buenos cristianos, empezando por nuestra casa. Amén. Así es que su tarea va a ser, con su esposo o esposa, escribir por lo menos 5 reglas de su casa. Ajá, como lo vimos. Ahí hay unos ejemplos, que hay que tender la cama, que hay que bajar el volumen, que hay que estar en casa a las 10, etcétera, etcétera. ¿Okay? Que usted escriba cuál es el propósito de esa regla. ¿Cuál rasgo de carácter está desarrollando en su hogar a través de esa regla? Hermano, cuando yo me hice pastor de la iglesia, todavía era soltero y todavía vivía con mis papás. En la iglesia yo era, vamos a decirlo, el que tenía la autoridad. Pero en mi casa, quien tenía la autoridad era mi papá y mi mamá. Y por mucho que yo fuera el pastor, si a mí me decían ve por las tortillas, pues había que ir por las tortillas, hermano. Y si mi papá me decía, tienes que llegar a las 11, creo que era mi hora de llegar. Tenía que llegar a las 11. Por más que yo fuera, hermano, él, pastor, porque esto tiene otro propósito, hermano. Enseñarle a los hijos que en todos los lugares hay reglas, hermano. Reglas. ¿Qué hay en todo lugar? En la iglesia, ¿qué hay? En la escuela, ¿qué hay? Y en todas partes a las que vayamos hay reglas. Y hay una autoridad. ¿Sí? Un niño que no aprende reglas en su casa, hermano, no va a aprender reglas en ningún lado. Se va a brincar la autoridad en todas partes. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y cuando alguien le pida, hermano, algo, pues aquí las maestras de los niños, hermano, pues ya se los hemos mencionado. No es su deber educar a nuestros hijos, ese es nuestro deber. Ellos les enseñan, hermano, de la Biblia, del Señor, los hacen conocerlo. Así es que ponga esto, hermano. Número siguiente dice, ¿cómo hemos comunicado a nuestros hijos hasta ahora estas reglas? Si no, pues hágalo. A partir de ahora. Y por último, a ver, Dani. Ah, no, regrésale. ¿Ya las apuntó? Ah, regrésale. Esta es su tarea, hermano. Y así como usted le exige a sus hijos que hagan la tarea, exíjese a sí mismo, hermano, hacer la tarea. Porque lo vamos a calificar. Yo no sabía que a los niños les pedían calificar a sus papás en la escuela, hermano. Y nos calificaron nuestros hijos, ¿eh? Jared un día llegó muy así apesumbrado y dijo, papá, ¿verdad? Es que te puse baja calificación. Pero no, hijo, no te preocupes, cuando vi, realmente, hermano, pero sirve, porque me di cuenta de ciertas áreas donde él sentía, hermano, que yo no le estaba poniendo tanta atención. En muchas me calificó muy bien, pero hubo algunas, hermano, principalmente la que creo que mucho hijo reclama a los papás es que no le daba suficiente tiempo a él. Cada hijo necesita su propio tiempo. Los que tienen un hijo, qué fácil, ¿eh? Los que tienen 5, 6, 7 hijos, pues hay que dividir el tiempo, hermanos, ¿okay? Por último, hermano, este pensamiento dice, ayúdeme a leerlo, dice, el fundamento que produce a un niño que sea feliz y bien educado es un par de padres bien organizados. Aprenda a ponerse de acuerdo. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Dios, algo se nos ha de haber quedado. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle, Señor, dos cosas. Usted va a orar para que Dios le dé sabiduría a ser buen padre. Y número dos, usted va a orar por sus hijos. Usted va a bendecir a sus hijos. Por favor, hermanos, quitemos de nuestro vocabulario palabras de maldición hacia nuestros hijos. Y por palabras de maldición no solamente me refiero a palabras obscenas, sino a palabras, hermano, que les hacen creer que ellos no sirven, que son tontos, que no valen o que no los queremos. Todo eso, hermano, debemos erradicarlo de nuestro vocabulario. Y si lo hemos hecho, hemos de pedirle perdón a Dios. Y como un día le enseñé aquí, hermano, hay un valor en la vida que se llama el de la restitución. Tenemos que aprender a restituir lo que hayamos hecho en contra de otro. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, por este pequeño taller, Señor, esta pequeña enseñanza respecto a nuestro deber como padres, Señor, hacia nuestros hijos. Tu palabra dice que es bueno para el hijo honrar a los padres porque eso le acarreará bendición. Pero como padres no debemos provocar enojo en el corazón de nuestros hijos. Y cuando no hay reglas claras, Señor, y corregimos a los hijos, Señor, solamente por nuestro estado de ánimo, eso causa enojo en el corazón de ellos. O cuando no hacemos cumplir las reglas, Señor, o cuando los confundimos entre qué está bien y qué está mal, Señor, cuando los corregimos sin haberles dicho que algo era malo, Padre, cuando muchas ocasiones, Señor, quizá ven hipocresía en nosotros porque lo que les estamos corrigiendo nosotros no lo vivimos, cuando les queremos enseñar la honestidad, el ser veraces, y nosotros no lo somos, eso causa enojo en el corazón de nuestros hijos. Yo te pido que nos perdones, Padre, y que nos ayudes a ser buenos padres, Señor, como mamás, como papás, a ponernos de acuerdo, Señor, a poder estar bien, Padre Celestial, para que nuestros hijos estén bien. Es el primer lugar donde tenemos que ser buenos cristianos, Señor, nuestro hogar. Señor, y bendecimos a nuestros hijos. Bendiga a sus hijos, hermano, dígale, Señor, yo bendigo a mis hijos. Diga sus nombres, llámelos por nombre, diga, yo bendigo a Damaris, yo bendigo a Jared. Bendiga a sus hijos, hermano, ¿verdad? Y declara una bendición para sus vidas. Declárelo, y no solamente lo hago aquí, hermano, yo le hago una invitación a que lo haga en su casa, con sus hijos presentes, déles una bendición, hermano. Usted quizá no nos hemos puesto a pensar en el poder de las palabras de los padres hacia los hijos, pero Esaú lloraba, hermano, porque Jacob ya no tenía una bendición para él. Así es que usted, hermano, que puede bendecirlos, bendígalos, y que todos los días en sus oraciones estén sus hijos, pero que también, hermano, las reglas claras estén en su hogar presentes todos los días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Amén. ¿Qué le parece si nos